texto. Excelente. No sé cuántas horas de grabar. En total son 7 horas y media. No, a ver. No. La verdad. Bueno, ¿Me imprimo a las actas entonces? Sí, por favor, gracias, señor secretario. Vamos a dar curso a la sesión del día de hoy y tenemos al señor Borchi, no sé si quiere hacer uso de la palabra. Yo no, simplemente venía a escuchar y solicitar el acta primer acreedor con copia fiel. Bien. Y el informe del PAICO. También lo trajo la secretaria de Acción Social, hice una copia, y el informe del Foro, si puede ser. Esas son las únicas 3 cosas que... Señor secretario, ¿tenemos la información en archivo que solicita el señor Borchi? La información que trajo la Secretaría de Acción Social, sí, para conocimiento de los concejales, cada uno tiene una carta. Yo no la tengo, o sea, la tienen ustedes. Sí. Si ustedes alguno dispone de otorgarle una copia a él de lo que se le entregó a usted, yo no la tengo acá. Su análisis y estudio, pero yo no lo tengo como resguardo, claro. Yo a la secretaría. Claro, porque trajo una para cada cosa. Una para cada cosa. Del acta, si ustedes están de acuerdo, los concejales, yo les doy una copia, no hay ningún problema. La copia es fiel, quise. Yo no tengo para darte copia, te pongo el sello del consejo con la firma y sello mío, que soy sí, el secretario. Sí, perfecto. Yo tengo acá la del PAICO. ¿Queda una copia? Por eso sí. ¿Vos querés darle una copia? Que Luciana le saque una copia y se la entrega. Pero si es pública, ¿y el poder? No, yo lo que les digo es que yo no la tengo en la secretaria. Por supuesto. Claro, sí, pero por bloque. Hago una consulta porque no me acuerdo. Como vino el señor Edo del FODEMER, ¿tenemos algún informe escrito? No, ¿no es cierto? ¿De cuál? Del FODEMER. Por eso digo, como él habló... No, pero espérate, perdón. Pero me parece que en la orden del día de la semana pasada... ¿En ordenas? Sí. Sí, sí, yo no la traje acá, pero está. Está en la orden del día de la semana pasada. Está la nota y la autorización de... La autorización. Sí, está la autorización que dio la provincia. Sí. Pero no te quedes sin espera, Luz, espera, si no volvés a ver. Esta es la de esta de FODEMER. Correcto. Esta es la autorización de la provincia, fíjate. Sí, esta es la primera. No, yo quiero todo el informe del FODEMER, porque él habló el FODEMER y que le generalizado. El expediente no lo tenemos nosotros. Yo no te lo entiendo, concejal, digo, pero ¿sabes qué pasa? Que uno tiene que hacerse cargo también de lo que habla. Entonces, cuando uno habla generalizado, entonces es importante que estén papeles. Entonces yo necesito esa copia, porque bueno, quiero verla y bueno, vamos a charlar, digamos, con el compañero de trabajo, ¿vale? ¿Cuál le pasó? ¿La autorización del FODEMER? Sí, lo que tenemos nosotros. Lo demás lo tendría que requerir el ejecutivo. Solicitaría este consejo que, como habla tan generalizado el secretario, porque digo, bueno, repetir un par de años su silencio y sus palabras, que no se puede hablar generalizado de esa manera, sino que haga un informe, lo mejor, como lo ha traído la Secretaría de Acción Social, que haga un informe, según él, de todo el FODEMER. Yo quiero tener esa, digamos, información por parte de él. El señor Borchi. Sí. Perdón. No, sí, concejal. No, yo lo que, atento a lo que está solicitando el señor Borchi, me parece que si nos hace una nota por escrito, con lo que usted, los puntos que usted solicita, entonces este consejo la remitimos para pedir que no. Que nos envíe la información. Porque no la tenemos nosotros. El secretario de Planeamiento. Claro, ¿sabes por qué le digo esto, concejal? Porque... Yo comprendo. Uno se hace cargo de lo que dice. Y es responsable. Entonces, como se dijeron tantas cosas, otro secretario también... Yo comprendo y no quiero quedar como que nosotros... Entonces, indudablemente, yo quiero esas copias. Quiero que sea cargo el señor Edo de todo lo que dijo. Quiero todo lo que él expresó, en la forma que lo expresó. Es como hablar de otras cosas más, porque en realidad, con el cosa es que venga uno acá recién, que presente todo respeto, y otra cosa es que de la verga para afuera hablemos en otro tono. Pero hacia acá adentro, donde le hacemos respeto, entonces este señor, muy suelto de cuerpo, muy suelto de lengua, discúlpeme la palabra, entonces que se haga cargo de lo que dice. Yo quiero que lo firme, que ponga el gancho, como quien dice, la firme el señor Edo. Señor Bocci. Sí, por favor. Está bien. Para sintetizar, señor Bocci, ahora le vamos a facilitar la información que tenemos. Perfecto. Usted nos va a cursar una nota a este consejo para que nosotros solicitemos al Ejecutivo Planeamiento el informe que no tenemos y que usted necesita. A la brevedad posible. ¿Le parece, señor Bocci? No, sí. Totalmente de acuerdo. Le agradezco mucho, señor Bocci. Muchas gracias. Buen día, señor.